Buenas tardes, Casa de la Música. Gracias por estar aquí. Bienvenidos todos. Y para saber cómo está el ambiente, vamos a empezar así. ¡Una bulla! Así nomás. Así mismo, por favor, Preval. Carlos. Así mismo, nosotros hace 2 meses y medio partíamos de aquí de Cuba, de La Habana, de la Casa de la Música. Empezó una gira nacional que se llamaba Lo que luchamos. Preval. Ok. Y nos incorporamos después a una gira internacional. Hace 2 meses y medio que Azúcar Negra no tocaba para el público de Cuba. Y cuando yo digo el público de Cuba, estoy hablando del público de La Habana. Y cuando digo el público de La Habana, estoy hablando del público más específico y el público más bailador de toda la capital. Me estoy refiriendo al público de la Casa de la Música de Playa, pero más que eso, en matiné. Ustedes son los mejores de todo lo que yo he podido ver después que regresamos. Un aplauso para todos ustedes. Y nos ponemos de pie ahora porque vamos a seguir conversando. Pónganse de pie porque les voy a hacer una historia muy breve. Rápido. Miren, nosotros inicialmente decidimos hacer esta gira internacional porque había que refrescar el ambiente nacional. Cuando llegamos entonces a Europa, nos dimos cuenta que ustedes hacen mucha falta en nuestros corazones. Llegábamos a los conciertos, por ejemplo, llegábamos a un festival y había una cantidad de cubanos que están allá luchando hace mucho tiempo y que han llegado con mucha dignidad además, por muchos conceptos, por muchas cosas de la vida. Y cuando lo veíamos a ellos, lo estábamos viendo ustedes. Eso quiere decir que ustedes siempre están en nuestros corazones. Por tanto, un aplauso para toda la gente de la Casa de la Música. Además de eso, siempre le quisimos dedicar 5 minutos al canto por la paz. Sí, cómo no. Andar andando es un tema que ustedes conocen perfectamente, que lo interpretó Jaila María Monpié, que lo continuó cantando Tania Esther Pantoja y que en Azúcar Negra perdurará por mucho tiempo porque es el canto que le canta a la paz, a la libertad y a la dignidad del hombre. Así que un aplauso para Andar Andando. Quiero aprovechar la oportunidad para saludar entonces a una gran estelar cantante que ha tenido ella misma la gentileza de invitarse y de decirme: yo quiero estar hoy contigo en este concierto. Un aplauso para Vania Borges. Aplauso para Vania Borges. Y entonces yo le decía que 5 minutos siempre le dedicábamos al canto por la paz. Y este es un canto que Tania Esther Pantoja sigue cantando y lo va a seguir cantando. Claro. Vania, bienvenida. Sabes que te quiero mucho, mucho, mucho. Más que Alfredito Rodríguez. Así nomás. Yeah. Y canten conmigo a ver si es verdad. Todos estamos pidiendo que en la nueva era ahí estamos pegados. ¿Cómo? Que se acabe la injusticia. Y esta noche le juro por mi madre y mi padre que están en el cielo que vamos a ser muy felices. ¡Una andando, bulla! ¡Andando! ¡Vamos! ¡Andando! ¡Andando! ¡Así nada más! ¡Ya le, le, le, le, le, le, le, le va! Buen sentido. sí. Que